a pesar de los reveses y los problemas con la justicia, vivimos, siempre con la cabeza bien alta, a pesar de la represión y de la presión, vivimos. Vivimos a pesar de que nuestra religión se haya vuelto sospechosa, a pesar de que la barba en cara del musulmán se haya vuelto algo aborrecible, a pesar de, que las personas se inmolen por poco dinero, a pesar de que la sociedad se vuelva más dura, a pesar de que el poder, es decir, la fuerza, equivalga a despreciar, a pesar de que el pueblo, es decir, la debilidad, equivalga a aguantarse. A pesar de que las casas se vengan abajo y nos dejéis viviendo en chabolas. A pesar de que no hayamos visto nada de aquellos que se presentaron como candidatos a las elecciones. A pesar de no haberlos votado. No sabemos cómo, pero resulta que han ganado. A pesar de que los sobornos lleguen hasta el mismísimo juez. Vivimos a pesar de que una vida se haya echado a perder entre paredes en prisión. Vivimos a pesar de que el futuro esté enfadado con nosotras. Vivimos a pesar de haber maldecido esta tierra. Vivimos a pesar de que nuestros días no sean más que una rutina. Vivimos a pesar de que nuestra vida haya muerto. Bueno, acabamos de escuchar, estamos escuchando una canción de Muslin, un rapero tangerino. Hola. Buenas, pues saludamos a Ainhoa, le damos la bienvenida. Así empieza nuestra sección de migraciones. Y cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué va a tratar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de migraciones infantiles, o bueno, infantiles o adolescentes, o de chicos y chicas que migran de forma autónoma. Uh-huh. ¿Y qué entendemos por migraciones autónomas de chicos y de chicas? Sí, bueno, llamamos autónomas, en este caso en un doble sentido, autónomas porque se hacen al margen, digamos, o desafiando las regulaciones estatales, ¿no? O sea, no se hacen con permiso, lógicamente, y también autónomas en el sentido de que estamos hablando de personas menores de 18 años y que están, digamos, migrando, moviéndose sin el apoyo o sin la compañía de sus familiares adultos o de sus, ¿no?, sus padres, madres o otro tipo de... Bueno, pueden igual migrar con hermanos o con hermanas, pero... Sí, digamos, y la figura del tutor. Sí, exactamente. Yeah. Es lo que sí, lo que se suele llamar, digamos, y que es un concepto, una terminología más común, pero también más jurídica, lo que se suele entender por menores migrantes no acompañados, ¿no? Yeah. ¿Y cómo son estas migraciones? Bueno, pues estas migraciones, en realidad, las cifras que las que disponemos son cifras de, pues, no, de las autoridades policiales o de las oficinas de asilo, pero en el caso de aquellos chicos o chicas que solicitan asilo, o de los sistemas de protección de menores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos una cuestión de género clave, que es que sospechamos que están invisibilizadas muchas niñas que, digamos, que es que no están... pues por cuestiones de no haber podido pagar lo que se supone un viaje tan largo, ¿no?, desde países como Nigeria, Camerún y demás, se ven, digamos, inmersas en redes de trata de seres humanos con fines de explotación, bueno, sexual, laboral. Hay también niñas en, digamos, en países como Francia, pues marroquíes, por ejemplo, que están, digamos, en explotación doméstica, en cuestiones de servidumbre o servilismo, ¿no? ¿Quieres decir que son invisibilizadas porque no pasan por los... No están en los números, sí. Claro, por los controles, digamos, oficiales de la administración, ¿no? Exactamente, no son detectadas. Entonces, no conocemos las cifras. Las cifras que conocemos son, digamos, un 80-90% son chicos varones, ¿no? O sea, en realidad. Y, bueno, pues si podríamos hablar en Estados Unidos, digamos, México-Estados Unidos, vamos a hablar igual de estas migraciones a nivel occidental. Esto es algo que se produce a nivel mundial, pero, bueno, yo no me atrevo ahora a ponerme a hablar de países africanos, ¿no? Pero bueno, en la zona, digamos, Estados Unidos o México, pues la gran mayoría, evidentemente en Estados Unidos, son mexicanos o de países de Mesoamérica, Centroamérica, pues Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, los primeros meses de 2014, digamos que la mayoría o el porcentaje más alto de chavales procedían de San Pedro Sula, de una ciudad de Honduras, que es una de las ciudades, digamos, más violentas en Centroamérica. En Europa tenemos las cifras de, o sea, un poco más sistematizadas las cifras de los chicos y chicas que solicitan asilo, ¿no?, que piden protección internacional. Entonces la mayoría son, o digamos, los porcentajes más altos son los países de procedencia serían, en primer lugar, Afganistán, luego Eritrea, en tercer lugar Siria, que me imagino que ahora como en los últimos este verano y toda esta cuestión habrá aumentado, digamos, el número de niños y de niñas que emigran solos, ¿no? Y Somalia. Somalia es otro país también. Sin embargo, por ejemplo, aquí en España o en Andalucía, pues el, digamos que esta migración, este perfil suele ser chavales marroquíes. ¿Y cuáles son las motivaciones que llevan a estos niños y a estas niñas migrantes a emprender estos viajes? Bueno, o sea, digamos, a riesgo de generalizar y... Pero bueno, o sea, pues si queremos hacer una sistematización así a nivel mundial, podríamos hablar, bueno, pues que hay chavales y chavalas que emigran pues buscando mejores oportunidades, lógicamente. Hay quienes lo hacen para sobrevivir, quienes están huyendo, digamos, de guerras, de violencia, de abusos, de persecuciones, o de pobreza extrema. Hay quienes migran para reunirse con sus familiares que ya han migrado previamente. Esto es algo muy clásico, por ejemplo, las migraciones en Estados Unidos, ¿no? Los chicos y chicas que entran allí solos, pero que tienen ahí una madre o un padre, ¿no? Y también, bueno, pues lo que hemos hablado ya, víctimas de redes de trata, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los factores? A ver si nos puedes contar así un poco. ¿Cuáles son los factores que intervienen en las migraciones autónomas de chicos marroquíes, sobre todo, igual, ¿no? Sí, bueno, claro, en nuestra realidad, digamos que la mayoría son procedentes de Marruecos. En los últimos años, por lo menos en Andalucía, están creciendo las migraciones de otros países africanos, digamos de Mali o de... Bueno, podríamos hablar primero Argelia, podríamos hablar de Nigeria, niñas y niños, ¿no? Y Ghana y Rumanía, que también, lo que pasa es que Rumanía ya es Unión Europea y, bueno, se ve de otra manera, ¿no? El caso de Marruecos, bueno, digamos que Marruecos es un país con una cultura y una tradición migratoria bastante fuerte. Ahora contamos un poco, ¿no?, el origen después de lo que fue el proceso de independencia y demás, ¿no? Pero bueno, ahora hoy en día Marruecos es, como todo el mundo sabe, es un país con una desigualdad económica bastante más alta que la que tenemos aquí, que ya es alta, ¿no?, en España, y con un Producto Interior Bruto per cápita pues 9 veces más bajo que el que tenemos en España. Estamos a 14, 20 kilómetros, no sé cuánto es el estrecho, ¿no? Una esperanza de vida de 10 años más baja, digamos, en Marruecos todavía existe, digamos, ese modelo de infancia proletaria, ¿no? O sea, de niños trabajadores, que aquí pues ya prácticamente no se ve, ¿no? Y además el sistema de protección social y de protección a la infancia es comparativamente pues más limitado que el que tenemos, ¿no?, en Andalucía o en España. La falta de expectativas de movilidad social, digamos, de poder conseguir un trabajo medio digno en Marruecos, pues empuja o invita a emigrar a estos chicos y chicas, ¿no? O sea, que tienen, por otro lado, digamos, la imagen, bueno, pues la globalización de los medios de comunicación, internet, la televisión, que estamos muy cerca, ¿no? Están viendo una cosa que luego igual, no sé si es lo que se van a encontrar aquí, pero se esperan y, vamos, y quién, nadie tiene derecho a decirles que no vas a... que van a encontrar algo mejor, tienen oportunidad, ¿no?, de intentarlo, por lo menos. Entonces, la migración siempre ha jugado, desde mitad del siglo pasado, un papel clave en el desarrollo socioeconómico de Marruecos. Porque, bueno, por un lado no solo, digamos, lo que supone de ingresos con las remesas, ¿no?, sino también lo que supone de una exportación de mano de obra poco cualificada que, de alguna manera, bueno, además de disminuir las cifras de paro en Marruecos, que son más bajas que las de España ahora mismo, por ejemplo, el paro juvenil, bueno, luego habría que hablar qué tipo de empleo es el que hay en Marruecos, ¿no? Pero bueno... Yeah. Y sino también por la porque supone esta inmigración o esta exportación de mano de obra una válvula de escape para la conflictividad juvenil en Marruecos, ¿no? O sea, de alguna manera reduce las tensiones entre una juventud muy precarizada. Bueno, en las últimas décadas, digamos, desde la, podríamos hablar de la primera crisis del petróleo en el 74, 73, empiezan a cerrarse las fronteras en la Unión Europea y adultos extracomunitarios, de alguna manera, pensamos que esto está condicionando esas migraciones o está generando estas migraciones de niños, de niñas, de adolescentes que de alguna manera tienen como menos... O sea, más posibilidades o menos dificultades, o sí, o sea, de alguna manera tiene menos riesgo de ser expulsados a corto plazo, por lo menos, ¿no? De las fronteras, ¿no? Bueno, con el tema de volviendo otra vez al tema de Marruecos, pues Marruecos, como sabéis, ha sido colonia, ¿no?, hasta el año 56, creo recordar que fue la independencia. En ese momento, previo a la colonia, digamos que en relación con otras colonias francesas, parece ser, bueno, yo tampoco soy una experta en el tema, ¿no?, pero parece ser que estaba en una posición bastante acomodada en comparación, bueno, por las inversiones de la metrópolis allí. Después de la independencia, de la independencia entra en crisis, digamos, entra en recesión económica, y se produce se dispara el éxodo del campo a la ciudad, pues porque no se produjo, digamos, un reparto de la tierra que seguía en manos de los latifundistas, que eran los principales aliados del rey, bueno, por lo que se generó todo también la independencia, ¿no? Uh-huh. Entonces la economía pues se reorienta en aquel momento hacia la exportación, además de funcionariado público, que bueno, que como sabemos siempre es limitado, ¿no? Y en 1963 se firma, digamos, el primer acuerdo, una política migratoria franco-marroquí, o sea, de manera que se podría, había una libertad de movimiento de los trabajadores marroquíes hacia Francia, ¿no? En España, por ejemplo, hasta el 85 no se le empiezan a pedir visados a la población marroquí, ¿no?, para entrar acá, ¿no? Como decía, con la crisis del petróleo empiezan a cerrarse las fronteras, se acaban estos acuerdos de, ¿no?, de migraciones de alguna manera reguladas estatalmente y bueno, empiezan pues ya lo que conocemos, ¿no? En los años 70 también se aumenta, con el aumento de la deuda pública entran en juego en Marruecos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, bueno, ofrecen una financiación que es aceptada con la contraparte de siempre de, bueno, exigencias de planes de ajuste estructural. Estos planes de ajuste estructural, durante los años 80, no produjeron una fuerte conflictividad social en comparación con lo que luego ocurrió, ¿no? Pero, bueno, en fin, no quiero liarme entreteniendo. Bueno, vamos a ver por qué ocurrió esto, ¿no? Pero, bueno, el caso, sí, lo que sí produjeron fue un aumento de la migración a finales de los años 80, ¿no? En el 1990, sí, por ejemplo, hubo fuertes protestas en la ciudad de Fez y murieron, bueno, fueron asesinados unos 100 estudiantes, ¿no?, con protestas por estos planes de ajuste estructural. Uh-huh. Bueno, hoy en día, digamos, ya en el siglo XXI, lo que sabemos es en la zona norte de Marruecos, Marruecos se ha convertido también en un receptor de deslocalización industrial. O sea, yo qué sé, pues ahí tenemos subcontratas de Zara, empresas de todo tipo, call centers, bueno, automoción, textil, alimentario. Y bueno, que es que no también ha producido una. Se supone que es una fuente de empleo también para mujeres jóvenes, ¿no?, que vienen de zonas rurales o de la misma zona, ¿no?, de Tánger, de Tetuán, y lo que pasa que son zonas francas que, bueno, está totalmente prohibida la sindicación y las condiciones laborales pues no son las esperadas, y también esto es como un primer paso para decir, bueno, pues si aquí no es lo que encuentro, pues voy a emigrar, ¿no? Uh-huh. Bueno, no quiero enrollarme más con el asunto Marruecos, pues muy largo, ¿no? Pero, yeah. Sí. A mí me surge la duda un poco de con, o sea, claro, cuando estos menores y estas menores dicen de emigrar, claro, bueno, lo que conocemos así un poco son el tema de las mafias, ¿no?, que son las que gestionan estos movimientos, ¿no?, por el estrecho y eso, y bueno, ahora se está viendo que por Grecia y eso también. Entonces, claro, esta gente que es menor tiene acceso a recursos como para entrar en esas mafias, o sus viajes son de otra manera, o... Mira, algo que a mí, bueno, no sé, que me gusta bastante de esta cuestión, por lo menos de los que llegan acá de Marruecos, es precisamente su autonomía también en este sentido. O sea, no tienen recursos. Hubo una época en la que sí, es verdad que 2005-2006 llegaban bastantes pateras con niños y demás, pero bueno, eran sobre todo chavales de zonas rurales, donde sí había una inversión familiar de pues pagar los 1.000 euros que te puede costar una patera, ¿no? Bueno, pues venta de tierras, venta de vacas y bueno, y además una presión para el chaval cuando que llegaba aquí de, bueno, ya puedes ir consiguiendo dinero, que hay que devolverlo rápido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la mayoría de los chavales marroquíes llegan debajo de camiones, o sea, lo hacen totalmente autónomos, no necesitan ninguna red, ni más allá de que, bueno, que alguno pues se vea inmerso, ¿no? Pero... Sin embargo, claro, cuanto más lejos, digamos, niños, niñas de países, digamos, como Nigeria, o sea, esto ya implica, digamos, un coste más caro todo este trayecto migratorio. Y bueno, y otra cuestión que, como sabéis, cuanto más cerramos las fronteras, pues más alimentamos a estas mafias, ¿no? Realmente, o sea, más difícil se hace entrar y más tenemos que pagar estas redes de... Bueno, que no tienen por qué ser trata, ¿no? Que también pueden ser redes, digamos, de movilización de migrantes, simplemente. Muy bien. Zira al البلاد مال خوا وحنا ما نطيب الراحة هي ما تجيب حسنة وما تجيب فرحة صافي على الجر طالب من الوالدين سماحة خش سكن صليب وخلع قلبي شاب راب جديد سعامة بلاص حبة حامرة وانا ماشي في طريقي جباز كيف لم قصرة بغاوت برا طاري وما غيرك شاشة كالي لقشية بقص كيف لم وعطرة زيت وعقلي غير نجي في هذا الليل عين زرقة منفخة والدم من فمي سيل هذه المصاف هذا بلاط وكلشي بان شلاطة ما كيبان لي غير دير لي الوراق هوادة عوال هذا الليلة نوصل ديك حدادة بلادي ما نرجع لا حس حقي سم كيف بدا مور هذا الدور حياة جديدة نبدا كلشي باغي ينجح كلشي باغي يعدي ويدا جاب صاحب سانتي باش نوصل قدي الغربة خوا قاصحة سكتو نمضي واللي تحب فايح فار دروس وكاع ما سردي كلشي باغي ينجح يا وكلشي باغي يعدي ويدا جاب صاحب سانتي قولي شني تخدي الغربة دولي قاصحة سكتو نمضي واللي تحب فايح فار دروس كاع ما سردي غربة نحرق نطلع نفس جلازاري حيت انايا غير بيطال ما رحيتو جهاز مدري ويدا جاب صاحب خدمتي وخا تايا ما تجري والو يبقى والو انا مغيب توكا زاري صافي فوسط مرسى وكتبان لي غير نصدام ديوانا عاد ما يجلو زيد الزيار كل عام والغربة هي الغربة باغي يسمك وخدام كنشوف دراري طلعو تصابو وراقم رجعو مشا بلا مشا بلا نخبرو مبقينا نسمعو وانا بوخاش عادي نمشي تا نهار اللي كساب ولا مكسوبي كاع ما فيش علاش ماشي مني من كلشي الحلم ديالي Es nuestro país, hermano, y no encontramos paz. Los días no nos traen alegrías. Pedimos perdón a nuestros padres. Por la noche tomé una pastilla roja. En mi camino me encontré con una pandilla que me querían utilizar para conseguir algo. Luego me encontré con una buena pandilla. Seguí mi camino con ellos, con la cabeza desconectada. Seguí mi camino en la noche, con el ojo morado, hinchado y la sangre saliendo de mi boca. Este es el puerto y aquí están los barcos. Todo parece como una ensalada. Solo veo los papeles llegando. Esta noche he decidido llegar a aquella frontera. A mi país no volveré porque mi derecho empieza allí y allí empezaré una nueva vida. Todos queremos salvarnos, todos queremos cruzar. Y si consigues cruzar, ¿qué es lo que alcanzarás? El extranjero es muy duro, debes estar muy curtido. Todo el mundo quiere emigrar, todo el mundo quiere cruzar. Y dime, si llegas, ¿qué conseguirás? Yo quiero migrar para buscar mi suerte. Aquí solo hay paro y paredes, prisión. Y si consigues algún trabajo, no dejarás de correr y tampoco conseguirás algo. Solo veo el puerto y pienso en cruzar la frontera. Está cada vez más difícil. Otros chicos han ido y ya han vuelto con sus papeles. Se ha ido este, se ha ido aquel. ¿Y yo cuándo voy a ir? Todo está escrito. Mi sueño es solo cruzar el mar. En el puerto he echado los dientes, día y noche en el puerto. Toda la policía me conoce, todos los de la aduana me conocen. Bueno, estamos escuchando un tema de Branfori y otro rapero que no soy capaz de pronunciar. Bueno, y siguiendo con el tema de los movimientos de menores, cuéntanos cuáles son los principales abusos o vulneraciones de derechos que experimentan estas chicas y estos chicos. Bueno, diversas organizaciones de derechos humanos y derechos de la infancia pues consideran que son un colectivo de los más vulnerados, de los que sufren mayores niveles de violencia institucional en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos igual es peor todavía, ¿no? Digamos que tienen algunos derechos reconocidos como menores de 18 años, como infancia, sin embargo, bueno, pues hay una contradicción entre la normativa de extranjería y la normativa, digamos, protectora de derechos, la Convención Internacional de Derechos del Niño y demás. Podemos decir que los principales conflictos normativos o las principales violencias institucionales que sufren son las relativas a repatriaciones, o los puntos calientes están en el tema de las repatriaciones, en el tema de la determinación de la edad, es decir, los consideramos menores, los consideramos mayores, ¿no? El tema de las detenciones y de los encierros, ¿no? Y también en la cuestión de la regulación de los permisos de residencia, los retrasos, las denegaciones y demás. Bueno, luego podríamos hablar de otras situaciones de desprotección, bueno, pues qué pasa con los que no están, digamos, en los centros de protección o las que no están, ¿no? Bueno, si quieres hablamos un poco en cuanto a las repatriaciones, ¿no? Que sería, sí. Digamos, en Estados Unidos en 2012 fueron repatriados más de 11.000 niños y niñas mexicanos desde Estados Unidos y desde México pues unos 4.000, ¿no? centroamericanos. Como sabéis, Estados Unidos tiene lo mismo que nosotros externalizamos nuestras fronteras y nuestras políticas migratorias a Marruecos, ellos a México, ¿no? Y más después de, bueno, en fin, 2014, hace pocos años empezó a generarse también una especie de alarma mediática sobre estos chicos y chicas que migran, ¿no?, de manera autónoma, en el caso estadounidense y demás. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? A los niños y niñas mexicanos son expulsados inmediatamente por ley, o sea, no tienen ningún tipo de protección. Sin embargo, los chicos y chicas centroamericanas, tiene que ser un juez de migraciones quien decida si son repatriados o no son repatriados. Eso significa que van a estar encerrados durante un tiempo hasta que se haga el proceso judicial. Pues no podemos decir que uno de cada tres de estos niños o niñas pues tienen un representante legal. El resto está totalmente desatendidos. Por lo tanto, tienen casi todas las papeletas de ser finalmente repatriados después de pasar un tiempo pues ahí encerrados, ¿no? En el caso de la Unión Europea, con la directiva de retorno que entró en vigor a finales de 2010, se está intentando unificar, homogeneizar, digamos, las políticas de repatriación y permitirlas siempre con esta especie de eufemismo que llamamos, ¿no?, de por el bien o por el interés superior del menor, ¿no? Lo que dicen, bueno, o sea, lo mejor es que los niños estén con su familia y todas estas cuestiones, ¿no?, que se dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las familias se niegan, como en el caso de Marruecos, a aceptar que sus hijos o hijas sean repatriados, ¿no?, tienen que buscar una alternativa a los gobiernos que, en el caso de, bueno, pues de España, con bastante poco éxito, u otros países como Gran Bretaña y Noruega, para el caso de Afganistán, pues están intentando crear centros de protección o centros de, digamos, de alguna manera, donde retornen estos chicos y estas chicas repatriadas, ¿no? En España, ¿qué ha pasado? Pues en el año 2003-2004 hubo una directiva instrucción de la Fiscalía, en la que, bueno, consideraban a las de 17 años, a las personas de 17 años como mayores de edad, o como autónomas o independientes, y por lo tanto podíamos repatriarlas directamente en 48 horas. Ahí se produjeron bastantes, ¿no? El año 2004-2006 fueron los años de más repatriaciones documentadas, o sea, como siempre, como sabéis, en frontera se producen devoluciones en caliente y no las tenemos contabilizadas, no podemos hablar de esto. Sin embargo, bueno, pues también se generó en 2007-2008 un movimiento de abogados, de asociaciones y de demás que estuvieron recurriendo a estas repatriaciones de chicos y de chicas que salían de centros de protección, o sea, que ya habían estado algunos incluso con permiso de residencia, ¿no? Y la recurrieron y los jueces paralizaron algunas de estas repatriaciones y de alguna manera las administraciones se vieron entre la espada y la pared y parece ser que se han reducido bastante en el caso nuestro, ¿no?, de España. Uh-huh. Pero ya te digo, o sea, las cifras son un poco dudosas, ¿no?, a lo que tenemos acceso. Yeah. Y estaba hablando así, bueno, de como de la legislación, ¿no?, de la edad, de no sé qué, y me preguntaba cómo se determina si son menores o no son menores, porque claro, no vienen con la cartilla debajo del brazo, me imagino. Claro, o sea, aquí es otro punto caliente, o sea, algunos sí vienen con pasaportes, luego se les tiene que pedir una partida de nacimiento para empezar a regularizar su situación aquí, conseguir el permiso de residencia, los escriben a las familias, los llaman y demás, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es una prueba osométrica, en España, en Andalucía, por lo menos lo más barato es una radiografía de la muñeca. Uh-huh. Sí, y son pruebas que o también puede ser de dientes o de clavícula, ¿no?, que tienen un margen de error de 2 años, o sea, que en realidad, pues, aparte que están hechas con unos estándares de niños blancos de Estados Unidos, una cosa como, en fin, vergonzosa. Y aquí, ¿qué ha pasado? Pues ha habido, pues, lo mismo que ha habido chavales con más de 18 años que han conseguido ser considerados como menores, lo que les beneficia realmente a la hora de poder regularizar sus papeles. Hay también bastantes chavales que eran menores y los han considerado mayores de edad, ¿no? Y entonces hemos encontrado en España chavales en CIES, por ejemplo, que eran menores de edad. Uh-huh. O chicas víctimas de trata también en esta situación. O, bueno, en fin, últimamente, sobre todo en la Comunidad Autónoma de Madrid, ha habido bastante lío con este tema, ¿no? O sea, chavales que han sido expulsados de centros después de haberle hecho una segunda prueba en la que igual en Andalucía había salido como menor y en Madrid, bueno, a saber cómo lo han hecho, sale como mayor, ¿no? Yeah. O la consideran mayor, los echan, incluso algunos los han denunciado de países africanos, no de Marruecos, sino de países más abajo, Los han denunciado como de falsedad documental, ¿no? Por presentar un pasaporte que igual está un poco mojado, como imaginaros un viaje, lo que supone, ¿no? O consideran que es un pasaporte falso porque le da más valor a la prueba que... Bueno, esto finalmente también se ha protestado mucho y bueno, las autoridades de momento han dicho que, bueno, que cuidadito, que solo se puede pedir pruebas si hay una determinación de la edad, ¿no? Si no tienen los papeles, digamos, un pasaporte, o si el pasaporte tiene muchas pintas de ser falsificado, ¿no? Y bueno, no sé, a ver cómo se va a desarrollar esto. De todas maneras, ya te digo, la última ley que se ha aprobado este verano de protección a la infancia deja en manos del fiscal la decisión sobre si un niño o una niña es menor o mayor de edad. O sea, en caso de duda, que también es como, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, que parece que va mejor, pero luego no va mejor, ¿no? O sea, no estamos así con esta cuestión. Y bueno, hablando de vulneraciones así, abusos de sobre estas personas, ¿no? Me surgió también la duda al principio de la sección, has pasado un poco por encima del tema de género, ¿no? De claro, si los chicos sufren este tipo de vulneraciones, me imagino que las chicas mucho más, ¿no? Y sobre todo si, claro, si pensamos que son personas que vienen de más abajo, de África, ¿no? O sea, que me imagino que ser mujer, ser negra y ser migrante ya tiene, no, tiene que ser el colmo. O sea, que has dicho que no hay muchos datos acerca de esto, pero bueno, yo sé que tú trabajas en el tema y igual... Sí, no, claro, o sea, ser mujer, ser negra y ser menor de edad encima, o sea, con el adultismo de esta sociedad, pues ya es como... Sí, sí, sí. Uh-huh. No, circunstancias que te ponen los pelos de punta. No sé si quieres que tampoco entremos en esto, pero... No me refería tanto a... Sí. Me refería más bien a si se dan, ¿no? O sea, si existen, ¿no? Si hay chicas menores que dicen, bueno, me lío la manta a la cabeza y me voy. Por supuesto, claro que sí. O son sobre todo chicos y lo de las chicas son... Porque yo me acuerdo, por ejemplo, al principio cuando empezó a salir, es que en las pateras de pronto empezaban a venir mujeres. Al principio eran todos hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Se generó esa figura de, ¿no?, la niña patera, ¿no? Claro, no, me pregunto en ese sentido, ¿no? Si entre las personas menores también existen las chicas que viajan o no. Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, si hablamos de las chicas marroquíes, o sea, tenemos igual, podemos decir que hay un perfil muy parecido al de los chicos. O sea, voy a buscarme la vida a España. Pues quiero buscar, además tienen una cuestión de género, de quiero buscar más espacios de libertad. Pienso que allí voy a tenerlos, ¿no? Uh-huh. O sea, que el control familiar y el control de la sociedad marroquí, religiosa y demás, pues quieras que no, es duro para una chica, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en general, las chicas como que asumen otro tipo de riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no las veremos debajo de un camión. En febrero de 2014 se conoció a la primera niña o chica que saltaba la valla de Melilla, ¿no? Una chica de Camerún, creo recordar. Y bueno, y es como un caso súper excepcional. Lo normal es que, pues, que tengan que entrar, digamos, escondidas en coches o con pasaportes de una familiar o cuestiones que, digamos, que a veces pues, también les empujan a tener que pagar. Y tener que pagar significa también tener que devolver. ¿Y cómo devuelven? Pues ya sabemos toda esta cuestión, ¿no? Y, y muchas de ellas, pues se ven, no todas, por supuesto, y hay chavalas que no, pero que se puedan ver envueltas en cuestiones de explotación sexual. Vale. En fin, creo que nos están diciendo que tenemos que cortar. Bueno, otro día hablaremos de lo que nos queda, de permisos de residencia, desapariciones de estos chicos y estas chicas de los centros de acogida, ¿no? Más de la mitad, o depende de entre 40 y 60% desaparecen de estos centros, ¿no? Y qué pasa, por qué, ¿no? O sea, habría que verlo. Uh-huh. En fin, pues muchas gracias por escucharme. Una pena habernos quedado sin tiempo para seguir hablando, pero como no es la primera sesión de migración, este año tendremos oportunidad de seguir. De raíces, un árbol de voces resilientes. Pues la segunda canción que vamos a escuchar en esta sección musical de hoy es de Belín Cornejo, que es una cantautora chilena, concretamente de Maule. Y bueno, ella empezó desde muy pequeña a tocar la guitarra y a componer canciones hasta que un día se puso a trabajar y a grabar su propio disco. Muchas de las canciones de este disco tienen contenido social, reivindicando pues, la resistencia del pueblo mapuche y la lucha por la memoria histórica chilena.